Interesante actividad se va a desarrollar el miércoles, o sea, mañana a las 5 de la tarde en la Biblioteca Juventud Moderna, ahí en Diagonal Porredón, 3324, primer piso, en donde el título es sencillo: hablemos de salud mental en casa, en el colegio y en las redes, presentado por el director del Observatorio de Familias y Juventudes, Federico Cermelo, junto con Luciana Baldini, Elizabeth Melo y Miriam Blanco, para charlar un ratito de lo que se va a estar charlando. Y en general siempre es interesante escuchar las acciones de el director del Observatorio de Familias y Juventudes. Estamos en comunicación telefónica con él, con Federico Cermelo. Federico, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. En primera instancia, preguntarte a quién está dirigido esta actividad que van a estar desarrollando en el día de mañana, ahí a las 5 de la tarde. Bueno, en principio la realizamos en la Biblioteca Juventud Moderna, que es donde se desarrolla el plan Fines de la ciudad de Mar del Plata, por lo cual seguramente muchos estudiantes van a participar de esta charla, y después es abierta a la comunidad. La idea es brindar una charla general en donde vamos a brindar algunas herramientas que son importante tener a mano, normalizar, poder hablar de este tema y después poner a disposición distinta información que nosotros venimos trabajando desde el Congreso Nacional, iniciativas legislativas y demás sobre la temática, y para quienes desean profundizar, como hacemos con distintos temas con los que venimos trabajando, lo ponemos a disposición para escuelas, instituciones educativas, deportivas o incluso empresas, para poder brindar capacitaciones con mayor profundidad. Digo, la importancia, ¿no? La puerta abierta de la importancia de hablar sobre salud mental en esos ámbitos. De hecho, la bajada de la convocatoria es en casa, en el colegio, en las redes. Yo me voy a quedar un cachito al menos para poder charlarlo de esto de hablar de salud mental en el colegio. ¿Es algo que se hace, Federico? ¿Es algo que hay que empezar a hacer, que hay que tratar de capacitar a los y las docentes para que puedan charlar y hablar de salud mental con los alumnos y alumnas? Sí, totalmente. Son muchos factores, ¿no? En primer lugar, hay que decir que es algo de lo que se habla poco, básicamente porque todavía sigue el tabú general que hablar de salud mental puede ser raro, puede estar asociado a una minoría, puede estar asociado a que estemos locos. Digamos, todavía no es tan normal poder decir voy al psicólogo o voy al psiquiatra. Por eso tuvo tanta repercusión cuando el Dibu Martínez, en pleno mundial, dijo que él hacía terapia. Entonces nosotros lo que queremos hacer es hablar para poder normalizar esta situación, que podamos decir que tenemos un problema de salud mental como si podemos decir que tenemos una gripe, una lesión muscular o cualquier otro problema de salud. Entonces, es hablar para normalizar la situación, para saber que si nos pasa, no somos raros, no somos la excepción, sino que es normal, que podemos pedir ayuda, que existen, ¿no?, las herramientas de terapia y otras para poder tratarse con estos problemas de salud. Y eso es fundamental, hacerlo desde temprana edad, hacerlo desde la escuela, porque en la escuela se dan muchas veces distintos problemas de convivencia escolar, como el bullying o distintos tipos de violencia, donde se padecen situaciones de problemas de salud mental. Entonces ahí es importante prestar la atención a eso, que los docentes estén atentos para intervenir, que las autoridades del colegio también, y que cualquier cuestión que puedan ver que les parezca compleja y demás, lo puedan hablar con los padres o con los adultos responsables para poder tratar la situación. Es decir, poder darle las herramientas a en este caso es Fines, así que es por ahí, es para alumnos de mayor edad, pero en general darle herramientas a los chicos y chicas para que no tengan miedo de decir, che, mirá, me está pasando esto, tengo este problema, necesito interactuar con algún profesional. Exactamente. Si nos referimos exclusivamente a la escuela, tenemos que hacer hincapié en los estudiantes, en los docentes, en las autoridades y también en los padres. En los estudiantes, justamente para tratar de construir una ciudadanía con empatía, con más empatía y menos violencia, con tolerancia, señalando las situaciones de violencia, de exclusión, de discriminación al otro, que básicamente son las situaciones de bullying. Digo, el bullying es un símil de discriminación, es un símil de un delito que el día de mañana, si esa persona es adulta y comete esas actividades de lesionar a otro, de excluir a otro, de amenazar a otro, está cometiendo un delito. Entonces, tiene que haber un señalamiento desde temprana edad para poder intervenir sobre estas situaciones. luego desde los docentes, ¿no? Los docentes, digamos, no tienen que mirar para el costado ante esta situación. A veces miran para el costado porque no tienen las herramientas y otras veces porque, como hacemos muchas personas adultas, se le baja el precio al bullying. Entonces uno dice, bueno, el bullying o la violencia ante los chicos es normal y no lo tenemos que ver ni como un juego ni como un chiste, sino como una situación en la que hay que intervenir, porque esa situación claramente agravia, genera un daño en la salud mental de esos chicos si diariamente en una convivencia de 4, 5, 6 horas que están en el colegio reciben distintos tipos de violencia. Entonces también es importante sobre los docentes. Y después sobre las autoridades de la escuela, que muchas veces son quienes pueden recibir por parte de un docente el diagnóstico de una situación. Hoy las autoridades están más atentos a esto, porque quizás lo tengas presente, que hace poco una escuela de Mar del Plata que por un fallo judicial está obligada a pagar una indemnización a una niña que recibió mucho maltrato y mucho bullying durante mucho tiempo y agravó una enfermedad preexistente que tenía. Y estas cosas van a empezar a pasar, porque las autoridades de la escuela son las responsables legales por la integridad de los chicos cuando nosotros dejamos a los chicos en la escuela. Por lo cual, también, digamos, más allá de por lo bueno, por lo indispensable, por lo correcto de hacerse cargo de esta situación, también desde el punto de vista legal van a tener que estar atentos. Y por último, los padres, claramente, para que los chicos, si padecen un problema de salud mental, tengan con quién hablarlo. Por eso siempre cuando hablamos con los padres es recepcionen ese oído, pregunten. No es solo preguntar cómo te va en matemática o en lengua, también es preguntar por las emociones, cómo te llevas con tus compañeros, cómo es esa convivencia en la escuela, ¿no? Digo, prevenir el tema del bullying es una manera de actuar en torno a la salud mental de manera preventiva, Federico, y escuchándote un poco, digo, bueno, quizá es la puerta de ingreso hacia un problema de salud mental, el bullying constante, la molestia, todos los abordajes que vos estabas describiendo. Digo, escuchándote un poco, te pregunto, entonces, digo, poder prevenir eso, evitar el bullying, ¿es una manera, una forma de trabajar con salud mental de manera preventiva? Totalmente, sí, porque en esto que vos señalabas del título, ¿no?, que tiene una intención claramente de abordar distintos problemas de salud mental, si nos centramos en la escuela, el principal problema que deriva en una afectación de la salud mental es sin duda el bullying. El bullying, nosotros tenemos datos de la UNESCO que entre 3 y 4 de cada 10 chicos padecen en algún momento de su vida escolar bullying. Y claramente padecer bullying en un niño o un adolescente es terrible, porque se pone en juego su honor, su integridad, digamos, no tiene las herramientas necesarias para afrontar esa convivencia, esa violencia con la que convive a diario, sea en la escuela o sea en las redes. Por lo cual, claramente, prevenir el bullying, interviniendo en el aula, hablando con los chicos, con los docentes, con las autoridades y con los padres, es fundamental para prevenir algún problema de salud mental, tanto en lo que son las infancias y las juventudes. ¿Cómo se aborda las cuestiones que tienen que ver con las adicciones, Federico, en este tema, ¿no?, en cuestiones de salud mental? Digo, ¿es factible de charla o de debate entre los profesores, los maestros y alumnos y alumnas? Bueno, claramente la problemática de la salud mental es muy amplia y puede derivar en un montón de factores, ¿no? Claramente lo que nosotros tratamos de hacer es primero poner el foco en que cualquier problemática que afecta a la salud mental tiene que estar sobre la mesa y que tenemos que hablar de esto y que tenemos que tratar también de comprometer, no solamente, bueno, hablamos recién de la escuela, de los padres, ¿no? Pero también tenemos que comprometer al Estado. Sin duda, las adicciones, los consumos problemáticos son un problema muy frecuente, muy dinámico también, porque además de las adicciones clásicas que podemos conocer, en lo que tiene que ver con sustancias, las sustancias se van dinamizando, si van apareciendo nuevas sustancias, van apareciendo también nuevos tipos de adicciones, por ejemplo, la ludopatía es una adicción que ha cambiado mucho, porque ya no es solamente ir a un casino o a un bingo, hoy es jugar al póker, por ejemplo, de manera online, o por ejemplo las apuestas online que las personas menores de edad también muy fácilmente pueden acceder a través de la virtualidad. Entonces digo, el espectro de problemáticas son muy amplios. lo que nosotros tratamos de hacer desde la charla es identificar la problemática, darnos cuenta primero que es un problema, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que es un problema. No nos damos cuenta cuando normalizamos esa situación. Es decir, cuando normalizamos que una persona por ahí ingiere alcohol todos los días y para alguien puede ser normal y quizás no es, y no es normal, digamos. Entonces, digamos, muchas veces cuando hablamos de cuestiones genéricas de la salud mental, a través de las preguntas de ida y vuelta se van identificando situaciones. Y a través de esa situación que se va identificando, se trata de reconocer el problema y en todo caso después de profundizar y hacer la derivación correspondiente. Bueno, recién ahí mencionaste algo vos que me parece que tiene que ver con esta nueva generación y las adicciones, que es el tema de la ludopatía, ¿no? Del juego que hace unos meses hablamos con Mariana Cuesta, con la concejala de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, que hizo una presentación en el Consejo Deliberante para ver de qué manera se podía abordar desde lo municipal este tema, y nos decía, hemos registrado chicos de entre 12 y 18 años que juegan y en los colegios, utilizan el wifi del colegio para jugar, que sería un detalle, ¿no? El tema de que si lo hacen en el colegio o en otro lado. Pero estamos hablando de pibes y pibas de 12 años que juegan a ver quién hizo el primer gol, quién hace el primer doble, o a la ruleta o lo que fuere. Digo, ¿cómo abordar algo que es novedoso, si se quiere? Digo, no existía esto hace 10 años de jugar por plataformas, de que alguien tenga una especie de casino virtual en el teléfono para poder escolasear, para poder jugar, para hablarlo de manera más de barrio. Digo, ¿cómo se aborda eso, Federico? Eso que es nuevo, novedoso. Bueno, claramente todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías ha generado un impacto dinamizador muy importante en nuestras vidas, donde tenemos muchas cosas buenas porque hoy la tecnología nos permite prácticamente hacer todo, la virtualidad, trabajar, estudiar, pagar impuestos, jugar, vincularnos y demás. Pero nosotros siempre decimos que así como está lo bueno, también está lo malo. Y claramente lo que hay que decir, que así como el trabajo, la educación y muchas cosas se fueron a la virtualidad, el delito también se fue a la virtualidad, las adicciones también se fueron a la virtualidad. Esto quiere decir que hoy una persona puede cometer un delito informático, un delito virtual. De hecho, hay muchos: estafas con tarjeta de crédito, gente que tiene herramientas de diseño y entonces te genera un correo o una página similar a una tarjeta de crédito de un banco y comete, claro, delitos. Gente que se hace un perfil falso para intentar concretar encuentros con menores de edad, el delito de grooming. Bueno, y las adicciones también, porque hoy por hoy, si la adicción en algo la podemos concretizar, es esa obsesión, ese exceso de querer tenerlo ya. Por lo cual, nada mejor que la virtualidad para poner a disposición de un adicto cualquier situación de juego online o de apuesta que pueda realizar. Yo creo que acá el desafío es un poco varios temas. Nosotros brindamos, por ejemplo, charlas de ciudadanía digital, que las brindamos en muchas escuelas y demás, y es un tema que trabajamos mucho en el Congreso, también con los legisladores, porque creemos que es fundamental para esta sociedad ser ciudadanos digitales. Y esto significa conocer lo bueno y lo malo de la tecnología. Lo que decía antes, ante cada situación, saber cómo actuar. Y si algo lo desconozco, pedir ayuda. Pero nosotros no podemos tener a disposición toda la tecnología, tener un dispositivo de temprana edad, que ya los chicos a cualquier edad, cada vez más chicos, tienen un teléfono, y desconocer todos los riesgos y peligros que existen en la virtualidad. Por lo cual, tenemos que hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y tenemos que ser ciudadanos digitales. Y el que debe encabezar ese proceso es el Estado. En este caso, hablamos de la ciudad de Mar del Plata, es el municipio. Lo que pasa es que es difícil pensar hoy una gestión municipal que pueda pensar estas cosas cuando vos decís, bueno, la Secretaría de Educación no la vemos muy activa, digamos, la Secretaría de Salud no conseguís un turno de salud pública ni para, entonces menos va a pensar en estas cosas, la Secretaría de Juventud. Entonces digo, esto necesita un abordaje integral de educación, de salud, de nuevas tecnologías, de juventud, para poder preparar a la ciudadanía, sobre todo a los chicos, en ciudadanía digital y explicar claramente cuáles son los riesgos que existen y qué hacer ante determinadas situaciones. Sí, en ese sentido, digo, la salud pública, digo, en lo local en particular y en general, digo, ha quedado un poco atrasada, ¿no? En torno a la salud mental. Te lo pregunto, Federico, digo, se han hecho muchas. La verdad que yo recién cuando te presentaba resaltaba tu laburo desde hace unos años ahí en la Cámara de Diputados, a cargo del observatorio, donde se te ve constantemente activo, interactuando, yendo a colegios y digamos, yendo en el diario, digamos, en el cara a cara. Digo, pero si el sistema de salud por ahí, yo no sé si está 100% preparado, y te lo pregunto, insisto, desde lo nacional, lo provincial y lo local, para poder contener cuestiones que tienen que ver con salud mental. No, claramente el sistema de salud debe aggiornarse y debe tener, digamos, más mostradores abiertos y más con más integralidad, sobre todo para poder afrontar las cuestiones de salud mental. Ahora, también es cierto que hay distintas iniciativas que se han trabajado en la Cámara de Diputados que tienen que ver con salud mental, como la nueva ley de salud mental y demás. Algunas están en debate, otras están, digamos, en reposo, puedo decirlo de alguna manera, en donde todavía no se han logrado quizás los consensos necesarios para decir, bueno, ¿de qué manera avanzamos concretamente en este tema? Y me parece que no es solamente una decisión de recursos, sino también es una decisión política de convicción, ¿no? Porque claramente que si nosotros decimos, bueno, salud mental, lo primero que se puede venir a la cabeza es el tema de la internación, las adicciones, esos son problemas muy complejos y que seguramente ahí sí puede haber algún problema de recursos o algo. Pero después hay otras situaciones que son mucho más sencillas, que tienen que ver con esto, lo que yo decía antes. Bueno, hablar de salud mental. Digo, hablar de salud mental es, por ejemplo, hacer cumplir la ESI, porque en la ESI se habla de respeto a las identidades y a las diversidades. Hablar de salud mental es poder brindar talleres en las escuelas. Salud mental en el sistema de salud también sería que haya un pequeño gabinete que pueda dar intervención a estas cosas. Y no creo que sea una limitante en términos presupuestarios, digamos. Yo que soy marplatense, lo pienso, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, digo. Si yo quiero sacar un turno a un hospital y me dan turno de acá a 3 o 4 meses, muy difícilmente se pueda agregar algo que tenga que ver con la salud mental, porque el problema de la salud mental es un problema que requiere determinada urgencia, ¿no? Digo, no es que yo digo, bueno, yo puedo iniciar terapia porque quiero hablar alguna cuestión, pero si tengo un problema de salud mental necesito cierta inmediación. Entonces, lo que me parece es que tiene que haber una sintonía de poder generar inmediación. Existe, por ejemplo, a nivel nacional una línea telefónica. El Ministerio de Salud ha generado algunos dispositivos de inmediación o líneas de asistencia al suicida, por ejemplo, para por lo menos tratar de lo elemental a atenderlo de manera urgente. Bueno, creo que en algo tan sensible como la salud mental tiene que haber canales de atención urgentes para hacerse cargo de esa situación, y eso es lo que yo por ahí no veo en el municipio que pase, aunque sea de manera telefónica, aunque sea de manera digital, aunque obviamente que lo mejor sería de manera presencial, ¿no? Digo, no quiero seguir abriendo ventanas, pero me parece que es interesante abrir una más que tiene que ver con con la fuerza de seguridad, ¿no? Que digo, a veces se ve que es necesario que tengan algún tipo de capacitación en cuestiones de salud mental, ¿no? De no meter todo en la misma bolsa, como quien dice. No, por supuesto que sí. En realidad, yo creo que es una formación integral que nos merecemos todos como ciudadanos. Claramente los que son funcionarios públicos, y cuando digo funcionarios públicos, en un gran espectro, ¿no? No solamente el Poder Ejecutivo, digo, ¿no? La Fuerza de Seguridad, los docentes, digo, el personal de salud, digamos, necesitamos, yo creo que, y vuelvo a insistir con esto que para mí es fundamental, primero normalizar la salud mental. Una vez que nosotros normalizamos y entendemos que la salud mental existe y que es importante, Recién ahí vamos a poder estar abiertos para conocer un poquito más de eso y arraigarnos de un protocolo, ¿sí? O sea, claro, nosotros en general nos movemos por un protocolo. Vos decís, bueno, tuve un accidente de tránsito, llamo a una ambulancia, bueno, está el que tiene obra social, está el que no, la salud pública, digamos, medianamente tenemos un protocolo, bien, mal, lo tenemos. Bueno, con la salud mental no lo tenemos. No lo tenemos porque ignoramos, como sociedad, la importancia que merece esto. Entonces, yo vuelvo a insistir, veo un esfuerzo de salud a nivel nacional, a nivel provincial, esta gestión también ha trabajado, nosotros hemos generado una buena articulación con educación, con salud, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Me parece que los que tienen que generar tendencias son las gestiones y que eso baje para abajo. Los que tienen que dar ejemplo, si una gestión no se muestra interesada por esto, difícilmente sus escuelas, sus hospitales y sus salitas hablen o se preocupen por la salud mental. Por eso yo insisto que sería muy importante que una ciudad como Mar del Plata, que tiene muchos adultos mayores y demás, ponga a la salud mental como una política pública. Decir, bueno, las escuelas municipales vamos a hablar de salud mental. En las salitas vamos a ver de qué manera podemos hablar de salud mental. Vamos a generar una línea telefónica, vamos a generar un canal de WhatsApp. Bueno, yo no he visto hasta el momento recepción del intendente Montenegro en esa cuestión, y sí, por ejemplo, en Fernanda Raberta o en sus concejales, por ejemplo, Mariana Cuesta, este proyecto que me comentás que presentó contra las apuestas online, son herramientas que ayudarían a ir cambiando esa tendencia de que podamos hablar de salud mental y lo podamos normalizar y vayamos generando protocolos de actuación ante ese problema, ¿no? Federico, sabía que me iba a ir por las nubes a la hora de hablar de estas cuestiones, me parece que es súper interesante, pero el llamado original y para volver a invitar a la gente a que concurra, primero preguntarte si es abierto, si aquellas personas que tengan ganas de participar pueden hacerlo o es exclusivamente para estudiantes o docentes del FINES. No, es abierto, por eso no hemos generado ningún formulario de inscripción y lo hemos viralizado, está en las redes del observatorio, que es O Juventud HCDN, está en las redes de FINES Mar del Plata, en las redes de Biblioteca Juventud Moderna, es totalmente abierto a la comunidad, para quien quiera informarse, recibir herramientas sobre esto, y también, como hemos hecho con muchos otros temas, para generar vinculación con el observatorio y ponernos a disposición también para futuras capacitaciones y talleres en la ciudad. Federico, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Ahí pasaba Federico Sarmelo, que es el director del Observatorio de Familias y Juventudes la Cámara de Diputados, que junto con Luciana Baldini, Elizabeth Melo y Miriam Blanco van a estar dando esta charla sobre salud mental en la biblioteca, Juventud Moderna, y están la biblioteca, el FINES y el observatorio a cargo de esta jornada, que se va a hacer mañana a las 5 de la tarde.